Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a nuestra invitada a esta hora para hablar de un tema diferente de los que hablamos todos los días, pero necesario, muy necesario. Es la profesora Nivia Berois, o Beroa, como ustedes quieran llamarle, porque así nos han explicado, y que nos viene a contar sobre un libro que hace unos días ya recibimos en la radio, que se llama Los peces que vienen de las nubes, que nos dejó agarradísimos el título, y ella es una de las editoras. Así que bienvenida, profesora, ¿cómo le va? Muchas gracias, encantada de estar aquí, les agradezco la invitación. Y bueno, acá estoy para, si puedo, aclarar las dudas, y el título está puesto a propósito. Está puesto a propósito. Pero es real, es real. No es que lluevan peces. No. Ese es otro fenómeno que puede ocurrir cuando hay tornados que levantan peces pequeños. Claro. Eso es otra cosa. Exactamente. Esto no, esto es diferente. Estamos hablando de peces que sí dependen de las lluvias, mucho. Sí dependen de las lluvias, pero no vienen de las nubes. No vienen de las nubes. No. A ver, ¿de qué peces estamos hablando en este estamos caso? Estamos hablando de un tipo de pez pequeño de agua dulce, que vive en charcos temporales, quiere decir que son charcos que se secan durante la estación seca. Ajá. Y son peces, obviamente, de agua dulce, y su distribución geográfica es África, América del Sur, y desde el 2015 apareció una especie en México. O sea que ya no podemos decir estrictamente América del Sur, como decíamos antes. De todas maneras, esto ya prende una primera pregunta. Es decir, esta estrategia de vida que ahora les voy a relatar brevemente... Sí. Apareció obviamente cuando los dos continentes estaban cerca. De claro. alguna manera, esa es la pista África que nos da. América, África claro. y América. También existe la posibilidad de que la misma estrategia hubiera surgido posteriormente, pero es la misma, uh-huh. es exactamente la misma. Los grupos de África tienen la misma característica que los grupos de América del uh-huh. Sur. Y bueno, y ahora de esa especie de México. Se les llama peces anuales o más propiamente peces estacionales. ¿Por qué? Porque dependen, obviamente, como todos los seres vivos, del medio ambiente en que viven, y el charco se seca. Claro. En cualquiera de los dos Cuando continentes. Decís charco, ¿de qué estamos hablando? ¿De sí, qué tamaño? Son charcos de tamaños variables, pero pequeños. Uh-huh. Y y tienen más o menos 40, 50 centímetros de profundidad. O sea que son, en realidad, muy llanos esos claro, charcos. Claro. Y se extienden en los campos, y eso se extienden, y obviamente cuando viene la estación seca, se seca. Se secan y queda ese barro que cuando hay sequía y demora en llover, se cuartea todo. Y, claro. Es decir, ahí ese es el hábitat. Y que uno dice, si ahí había peces, se terminaron los Obvio, peces. Murieron todos. ¿Pero? Todos los peces adultos y algún juvenil que hubiera habido, que no tenemos todavía constancia exacta, murieron. Claro. Sin embargo, al volver la estación lluviosa, que nuestras latitudes están más marcadas que en África, que a veces son cuestión de lluviosas muy, muy pequeñas semanas o muy pocas semanas, el charco en unas 24 horas está lleno de peces pequeños. O sea que ellos quedaron ahí, dejaron su... Algo había ahí. Y la gente del campo, con esa sabiduría que tiene, que es tan respetable y tan admirable, dicen, pero acá no hay un río cerca, no hay nada. Vinieron de las nubes con la lluvia. Lógico. Es lógico el razonamiento, sí, ¿verdad? Sí. No, lo que ocurrió es que en el barro, secos y muy protegidos por una cubierta que tienen ellos, quedaron los embriones. Qué fabuloso. Los embriones están allí en un estado de latencia o de dormancia, como se le llama generalmente. Para estos peces se aplica la palabra diapausa. Detienen el desarrollo embrionario y tienen la capacidad de detenerlo en tres momentos del desarrollo. Entonces, estos peces, supongamos, vamos a empezar el ciclo de vida, supongan en marzo que lloviera en nuestras latitudes. En Uruguay hay unas 20 y algo de especies. Hay también Brasil, Argentina, Venezuela, no hay del lado de de pasando los Andes. O sea, 20 de ese tipo de peces. De en este nuestra tipo. Especie, en nuestro Uruguay hay más de 20. Ajá. Y se están describiendo constantemente. Pero de estos anuales, digamos. De anuales, estos, sí. Ajá. Sí. En toda América hay más de 40 descritas, lo cual no podemos asegurar que no haya más. Claro. Entonces, supongamos que estamos acá en Uruguay, en la zona de Rocha, donde hay muchos, o en la zona del río Uruguay también, en los charcos que están cercanos a esa zona. Más o menos, si lloviera en marzo, en unas 3 semanas están ya aptos para reproducirse. Claro. Tienen un gran dimorfismo sexual, el macho es muy colorido y hace un cortejo muy bonito frente a la hembra. Y la hembra es más pálida, pasa como más desapercibida, pero como todas las hembras de la especie, es la que elige. Exacto. Entonces, ese cortejo y ese despliegue que hace él tan bonito... es una forma, entre comillas, sí, ¿no?, de decir, mira qué calidad de salud, qué salud tengo. Seguro, para conservar la especie. Entonces, son charcos pequeños, por lo tanto, hay una endogamia, y porque de hecho son como todos parientes, en definitiva, ¿no? Sin embargo, esa endogamia no ha llevado a la extinción, que en general afecta mucho, ¿no? Y bueno, ellos ponen huevos todos los días. En nuestras latitudes, por ejemplo, de marzo a abril ya empiezan a poner huevos hasta noviembre, más o menos. Como sabiendo que tienen poco tiempo. Como sabiendo, hay que apurarse. Qué impresionante. Y todos los días ponen entre 20 y 30 huevos. Nosotros hemos localizado charcos, que ya lo había hecho en gran parte el profesor Baferreira, profesor de zoología de la facultad de hijo de don Carlos Baferreira, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y luego de la Facultad de Ciencias, y luego pasó un tiempo en que no hubo grandes aportes, y después se formó un grupo multidisciplinario hace ya más de 25 años. Y empezamos el abordaje desde distintas áreas. Desde la genética, desde el comportamiento, desde la taxonomía, la filogenia. Yo soy bióloga celular, por ejemplo, y nuestro grupo se ha centrado más en el desarrollo, donde están esas diapausas. ¿Qué es lo que regula esas diapausas? ¿Qué gatilla la entrada en dormancia y qué hace que salga de eso? Sí. Porque hay factores internos regulados por genes y hay factores externos. Claro, porque uno piensa, Uruguay, que ahora llueve en forma loca, fuera de estación, eso hace que ellos se vuelvan a activar en cualquier momento que llueva. Claro, se activan, pero ahí cuando, si supongan que llueve y a las 2 semanas viene una sequía, esos que eclosionaron mueren. Pero en cambio hay otros que están todavía en el charco. O sea, es aquella vieja, ¿no?, máxima de poner los huevos en distintas canastas. Sí, sí. Ellos van en distintos momentos porque fueron puestos en distintos momentos. Qué inteligencia, ¿no? Sí, es una estrategia de maximizar de alguna manera, obviamente, que esto es está regulado por el ambiente y por los genes. Claro. Entonces, esos peces se activan rápidamente. Y si viene una estación lluviosa pareja, ponen cantidad de huevos en el charco y luego quedan allí. Y entonces, inmediatamente que están con capacidad de reproducirse, empiezan a poner huevos. Entonces nosotros estamos abordando varios temas. La biología del desarrollo es todo un desafío, a ver cómo es que esas diapausas se gatillan y luego salen de ahí. Y otro tema bien interesante es el envejecimiento. Porque, por ejemplo, noviembre, ya, y si viene medio caluroso, a nosotros nos ha pasado por experiencia propia, que como vienen las licencias, los exámenes, a mí me ha ocurrido que yo me los llevo a veces a alguna pecera, que hay algún reproductor que nos vale la pena, para ver si, no secándose la pecera, se pasan al año que viene, y en general mueren igual. O sea, ¿qué periodo de vida tienen entonces? Y acá nuestra latitud de unas 7-8 meses. Ah. En África, que está la especie de menor ciclo de vida, que es Notobranchio furseri, viven más o menos unas 3 semanas en total. Es el vertebrado de vida más corta que hay. Qué impresionante. Sí, es muy, muy realmente, es muy desafiante el ciclo de vida y además tiene connotaciones inesperadas realmente, porque esto es ciencia básica, pero el grupo de genetistas descubrió que Australevias, que es el género más común y más especioso en nuestra zona, tiene un genoma gigante. No así otros peces anuales. ¿Qué quiere decir genoma gigante? ¿Qué quiere decir? Cuando en general los peces tienen un genoma más o menos en cantidad de ADN de 2,5, 3, estos tienen 6. ¿qué otra especie tiene alrededor de 6 como genoma gigante la nuestra? Entonces, es decir, ¿cómo dos especies tan lejanas, un mamífero, como un homínido, y peces anuales, tienen la misma, tienen el mismo tamaño, no es el mismo genoma, pero el mismo tamaño? Claro, ¿y eso qué sería? ¿Cantidad de información genética? Información genética que está en los genes, y lo que se ha descubierto, lo que ha descubierto el grupo nuestro de genética, es que estos peces, que tienen una enorme diversidad y se adaptan, incluso los adultos, a vivir bajo cero, como puede ocurrir en invierno, a luego pasar a temperaturas de más de 30 grados en el charco, tienen una enorme diversidad y capacidad de adaptación. Y lo que saltó a la vista es que tienen genes saltarines, llamémosle de alguna manera. Son genes tramposones que son capaces de salir de su lugar y ir a otro lugar. Que un gen se mueva de un lado a otro implica que si ahí se codificaba una proteína, una RN o lo que sea, eso cambia. Y estos peces tienen una gran cantidad de genes transponibles. Nuestra especie también las tiene. O sea, los genes dispuestos a una adaptabilidad de acuerdo a las exigencias para sobrevivir de alguna manera. El medio ambiente. ¿Verdad? Qué impresionante. Es una estrategia evolutiva que es interesantísima porque eso surge al azar, obviamente, con la evolución. Y al tener un genoma tan grande como el nuestro, es un modelo muy bueno para también estudiar nuestras posibilidades. Tiene una enorme adaptación a la falta de oxígeno y eso nos da una punta para trabajar en lesiones como son los infartos de miocardio. Todo lo que podamos resolver molecularmente, probablemente, en realidad hay que tener mucho cuidado de no generalizar, pero puede tener una aplicabilidad a la biomedicina, ¿verdad? Ahí tiene un ejemplo claro de cómo cuando la gente dice, bueno, ¿por qué ese pensamiento a veces promedio ajeno, ¿no?, al conocimiento? Es decir, ¿por qué la universidad está gastando plata en estudiar unos peces que viven en los charcos? ¿No? Eso que, y ahí tenés cómo se puede llevar a salvar una vida humana a partir de la biodiversidad, en un país con tanta enfermedad la biodiversidad, la biodiversidad, que es también el equilibrio de todo el ambiente y de todo el planeta y de todas las especies. Por eso es un equilibrio, claro. Y esa pregunta que tú haces de para qué sirve y por qué gasta la famosa utilidad, ¿no? Esa utilidad nos sale a todos siempre, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto? Los chicos, por ejemplo, acá hay dos personajes creados para que tengan el léxico, la palabra, la manera de hablar de los jóvenes. Ellos se quejan de que su familia o su entorno le decían, pero ¿y de vas a vivir de esto cuando se decidieron? ¿No? ¿Qué es lo que siempre le dicen a los chiquilines? ¿Qué es lo que le dicen a los chiquilines? Yo siempre recalco que a mí en el año 64, cuando yo entré a la Facultad de Humanidades, tuve la suerte que en mi casa nunca me preguntaron, ¿vas a vivir de eso o para qué sirve? Claro. Nunca. Tuve esa... Realmente esa suerte, ¿no? Pero el para qué sirve es muy común. Yo ayer, por ejemplo, conversaba, tengo un hijo en Cataluña y él tiene un chiquito de 4 años y parece que lo llamó al nene porque estaba dibujando una cantidad de cosas, a él le encanta dibujar, y había hecho unos jeroglíficos, y el padre va y le dice, ¿qué significa? Viene el padre. ¿Qué significa? Le dice. Es una pregunta muy básica, ¿verdad?, que hacemos los padres a los niños de esa edad. Y eso que ellos lo estimulan. Y el niño lo mira y le dice, papá, es arte. ¡Ay, me muero! Ahí está. Y acá pasa lo ¿cuántos mismo. ¿Cuántos años tiene? 4. Y acá pasa lo mismo. Es verdad, acá pasa lo mismo. Sí, es decir, la ciencia básica es eso. Es la base para luego toda la tecnología y toda la aplicabilidad. Nunca sabemos qué va por a eso, bueno, el por libro, eso. Este libro y otros libros seguramente, y que ustedes salgan a los medios es muy bueno porque acerca, yo me imagino que chiquilines y jóvenes que escuchan de estas cosas pueden entusiasmarse también. Exactamente. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Sí. Bueno, seguimos en este encuentro con la profesora Nivia Berois, que es profesora emérita de Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de la República, profesora agregada de la sección Biología Celular de la Facultad, investigadora, está en el PDCIVA, doctorada en Biología, es larguísimo el currículum, que habla de mucha formación. Tengo edad. Y mucha formación también, mucha formación. Y el libro se llama Los peces que vienen de las nubes, son 3 editoras, María José Arezzo, Nivia Berois y Graciela García, que han sacado este libro compuesto por varios trabajos de distintos autores sobre distintos temas que dan para meterse en un tema que seguramente la mayoría no tenemos ni idea y que va dejando escrita la historia esta, ¿no? Sí. Que ustedes en la presentación del libro se dice no hay mucha cosa escrita en Uruguay. No hay nada. En español no hay. Nada hay en español, no en solo español. En inglés sí, porque nuestras publicaciones, que son muchas dentro de este grupo, pero están en inglés porque nosotros publicamos siempre, lamentablemente se publica en el exterior y en inglés, en un idioma que no es el nuestro. Claro. Y bueno, eso no se ha podido revertir y bueno, hay que hacerlo porque hay que publicar. Pero esto surgió por una directora de una escuela agraria de Montes que vinieron a visitarnos a nosotros y trajeron sus alumnos y la directora le hizo a María José Arezzo la pregunta, ¿dónde consigo material en español? Y María quedó como... No tengo María que decirlo. María me dice a mí, mira lo que me pregunta. Y digo, y tenés razón. Y si escribimos un libro, ¿te parece? Le digo, y nos largamos. Como qué todo bueno. Nuestro equipo es muy unido, es como les decía, interdisciplinario o multidisciplinario, todos se plegaron. Lo difícil es hacer que un investigador, a veces acostumbrado al léxico científico, que es muy muy acotado, muy específico, había que hacerlo más ameno. Claro. Y bueno, primero, a mí se me da fácil hacerlo más coloquial, porque yo trabajo mucho con escuelas, liceos y todo, porque yo estoy en Ciencia Viva, que es un museo que está debajo del planetario, que tiene ya 30 años, y ahí nosotros tenemos maletas viajeras y todo, pero digo, no con los peces, trabajo en el área de biología. Sí. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que trabajar con niños que son una esponja, y las maestras y profesoras tienen una avidez por ciencia. Claro. Seguro. Entonces, para mí me era fácil, y entonces se me ocurrió inventar esos personajes. Pero otros compañeros decían, pero no puedo escribir de una manera coloquial. Digo, bueno, vamos a respetar los que puedan, y los que no, le hacemos una adaptación al final, otra vez ponemos a Cecilia y a Pedro, que son los personajes, ¿no? Que traducen. Y hacemos el enganche con uno, porque hay que respetar que cada uno tiene las posibilidades que tiene de comunicación. Y todos somos diferentes. Fíjate lo que dice acá un oyente, Fabián, dice, buenos días, mañanas de radio. En lo personal, yo creo que no todas las artes y todas las ciencias son para todos. Claro. Hay que tener cierta preparación intelectual y en este país importante el apoyo económico, pero muy importante y valioso lo que se dice y la utilidad de la naturaleza. Bueno, no es para todos hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Acá con tener interés, no importa la carrera que sea o la formación, de hecho todos podemos entrar, todos tenemos las posibilidades. Obviamente que la economía limita eso. Es y la cierto. Economía de la propia familia es muchas cierto. Veces. Y más si están en el interior. Por suerte la universidad también se ha extendido al interior. Sí. Entonces eso facilita la venida. Yo soy un caso que vine en el 64 desde Colonia, o sea que fue todo un esfuerzo. Claro. Anímico, económico, y que después duró muy poco porque después tuve que salir a trabajar para poder... Claro. Pero bueno, a mí me interesaba muchísimo y bueno, yo he trabajado en otras cosas, no solo en peces, pero... Bueno, y Fabián mismo, el que escribe, hoy está sabiendo que existen estos peces, igual que nosotros. Claro. Que existen estos peces, cómo se mantienen allí en los charcos cuando se secan. Todo eso vamos aprendiendo, ¿no? Hay un material muy bueno que es el anuario que saca la Facultad de Ciencias. Hablando de ciencia, porque no es lo único. Claro, acá claro. Está el Clemente Estable también, ¿no? Cierto. Hay gente del Pasteur. Es decir, esto sí se diversifica, pero el anuario que sale cada 2 años Facultad de Ciencias, ahí están todas las líneas de investigación y las comunicaciones y todo. ¿Y también. Eso se consigue en la facultad? En la facultad, sí, sí, sí. La biblioteca de facultad es magnífica y realmente se puede... ¿Y cómo de la interacción? Porque usted decía que partió de la pregunta de una maestra, ¿no? Sí, de ese encuentro de, de una escuela con la universidad surgió una iniciativa exacto. que sirve a la sociedad, ¿no? Exacto. Pero había una oreja que escuchaba también, porque también, puede alguien escuchar y decir, no, mire, no hay. Claro, bueno, nos pasa muchas veces. Buscar en internet lo que... Sí, claro. Ahora, es interesante esa responsabilidad que asumen algunos científicos o gente de la ciencia de traducir para que todos entendamos. Tener interés de difundir. No hay no tiene por qué estar encriptado lo que nosotros hacemos. Claro. Además, yo siempre digo esto, tenemos la obligación ética de mostrarle a la gente. Claro. Y en eso hemos progresado en los últimos años. Sí. Las facultades salen, el Clemente Estable sale, la facultad sale, el Pasteur, las otras facultades están saliendo. Exactamente. Mucho. Sí, bueno, sí. Estos charcos de los que hablábamos, que son, para el que no haya escuchado en el momento, esas aguas que se acumulan en partes del campo, por la lluvia, por las crecientes de ríos y arroyos, pero que duran una estación. Y seguro, duran invierno, parte de otoño, invierno y primavera y después un poquito, se seguro. Están en peligro, ya sea por las modificaciones en el medio ambiente, por esto que decíamos de cómo han cambiado las lluvias, por ejemplo, por el avance urbano, lugares donde que cualquiera puede salir y ver, lugares donde antes era campo y podía ver de estos charcos y ahora hay edificios, y por la contaminación también. Exacto. Y además porque se están secando humedales. Ese es un tema que el Ministerio de Medio Ambiente también está muy preocupado, porque se están secando humedales. Y los humedales, en los humedales existen también estos, bueno, los charcos a veces forman parte de un humedal, sobre todo en Rocha, ¿no? Claro. Y ahí se va a perder biodiversidad también. Y los fertilizantes que se utilizan en los cultivos. Exacto, y eso mata también a los peces. Tenemos algunas especies que solo están restringidas a dos, tres charcos en Rocha, por ejemplo, como es Diarios. Hay otras restringidas más al oeste y eso son endémicas de Uruguay. Si se extingue esa pequeña población, se te extinguen en todo el mundo, no hay más. Entonces, realmente cuidar la biodiversidad no es solamente una frase hecha, claro. Es real. Es real. Biodiversidad que incluye, por ejemplo, a estos peces. A estos peces y también vegetales, plantas, una cantidad de organismos que a veces ni le damos importancia, ¿no? A todo eso. Un ejemplo bien típico y más urbano, cuando la pandemia, no sé si ustedes se dieron cuenta, en Montevideo volvieron los pájaros. Sí. Es verdad, eso. Había más, ¿es verdad? Sí. Es verdad. Hubo animales en distintas partes del mundo que aparecieron. Sí. Al retroceder nosotros, la presencia humana. Fue increíble, ¿no? Exactamente. Esa fue una demostración de lo que se venía diciendo. Tiene una demostración lamentable porque tuvimos que padecer la pandemia, pero es real. Hay uno de los capítulos, el capítulo 9 del libro, que habla de colecta, mantenimiento, reproducción y cultivo de embriones de peces anuales. Exacto. Eso es aconsejable, ¿qué se debe hacer? Enseña incluso cómo se hace, todo, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Claro, toda la metodología de traerlos desde el charco hasta, porque los docentes pueden estar cerca de que haya charcos, por ejemplo, y pueden traerlo a clase y que los niños vean el proceso. Porque las escuelas tienen microscopios o lupas de buena calidad, pueden observar los embriones, cómo se desarrollan, cómo aparece el corazón. Todo eso es muy muy formativo. ¿Y cómo los tienen que trasladar? ¿En qué agua los tienen que poner? ¿En qué agua? Está todo ahí. Tiene que ser agua del lugar, preferiblemente. Y después adaptarlos a una pecera que tenga agua, que no tenga cloro y todo eso. Ahí dice todo como las claro. que nosotros lo tuvimos que ir aprendiendo. Claro. Y ahí está como, digamos, como un capítulo aparte, pero es como el protocolo para mantenerlo. No es nada para ocultar. Cualquiera los puede tener. Se van a morir. Claro, eso sí. Se van a morir. Los acuaristas los venden, es decir, y los comercializan, pero se mueren igual. Tienen la muerte programada, ¿verdad? Está programada, eso es genético. Claro. Sí. ¿De qué tamaño son promedialmente? Bueno, hay distintas especies. Hay algunas más grandes, como es Walter Torfi, que llega y entre 10, 12 centímetros. Uh-huh. Y, por ejemplo, Viarios o Charrúa, que es la que nosotros trabajamos, tendrá 2 centímetros, una cosa así. El macho es más grande que la hembra. Uh-huh. Pero no más que eso. Son bien chiquitos. Son chicos. Sí, sí. Hay un nombre que aparece varias veces, obviamente, acá, que es el Australevias. ¿Es el nombre de ellos? Bueno, ¿son parte de los Australevias? Australevias es el género, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado muchísimo en Australevias charrúa, que es una especie que fue descrita por Costa, un investigador brasilero, y que vive en nuestro país y también en parte de Brasil. En este momento es un momento álgido para la taxonomía. ¿Por qué? Porque un grupo de ¿qué es la taxonomía? La taxonomía, digamos, es aquellos nombres que tienen las especies. Vieron que todo va en latín, en los nombres de las especies, claro, desde Linneo, que fue el que ordenó aquello, porque cada población, cada pueblo le decía un nombre determinado, qué sé yo, a una hormiga, a una paloma. Bueno, Linneo fue el que le dio, tienen dos, es binomial, es género y especie. Uh-huh. Nosotros somos Homo sapiens. Claro. Como somos tan, ¿cómo no me sale ahora la palabra? Uh-huh. Lo opuesto a soberbio, bueno. Humildes. Sí. Nosotros somos sapiens. Ah, bueno, claro. Tenemos dos sapiens, hay que demostrarlo. Homo sapiens sapiens. Está bravo para demostrarlo. Pero acá esta especie que nosotros es la que más hemos trabajado, porque es la que ha sido más desafiante, es Australevia charrúa. Pero un grupo que está trabajando en Argentina es muy sólido, de investigadores, básicamente taxónomos y genéticos y todo, hace cuestión de, estaba el libro todavía en prensa, dieron toda una vuelta en base a distintas metodologías y ya el grupo Australevia se dividió en otros grupos. Uh-huh. Y nuestra especie ahora se llamaría Garcialevia charrúa, en homenaje a Graciela García. Pero Graciela García, que es nuestra genetista, es muy cauta y dice, vamos a esperar un poco a que esto se asiente, porque los taxónomos siempre están discutiendo y los que venimos atrás, vamos atrás de ellos y cambiamos. A esperar a que se definan. Cuando yo empecé a trabajar y con este grupo eran sinolevias, después pasamos a australevias. Y ahora estamos pasando a García. Entonces, tienen una enorme diversidad. Entonces, también los taxónomos, según si se aborda la morfología, si se aborda la osteología, los huesos, o si se aborda el genoma, ahí pueden aparecer cosas diferentes que hagan que aparezca. Ese es el proceso de formación de la especie en la evolución. En esto del sapiens sapiens que somos nosotros, ¿no? Cuando uno ve un título que dice estudiando el cerebro de las australevias, dice, ¿cómo? El cerebro, las australevias. Un cerebro ¿tienen? Complejo. Exactamente, estamos viendo acá dibujos. Sí. Eso es la gente de Clemente Estable. Sí, preciosas, con unas técnicas muy, muy nuevas, muy innovadoras. ¿Cerebro complejo? Complejo tienen, sí. Bueno, cerebros tienen todos los vertebrados, pero aún los invertebrados, un caracol, un insecto, tienen, no un cerebro, pero tienen un ganglio cerebral, un ganglio mayor que comanda todo. El sistema nervioso es muy primitivo, es muy primitivo en los organismos vivos. Bueno, esto es además, uno lo lee y entiende lo que lee. Yo creo que para animar a la gente. Yo creo que sí, espero que sí. ¿Dónde se puede encontrar el libro? El libro se está vendiendo en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, IGUA 4225, o en GR Libros, que yo recién le pasé a él. ¿Vos tenés ahí? Uh-huh. Hay un celular, 099-985040, 099-985040. Y un correo electrónico, grlibros25, todo junto, @gmail.com. Perfecto, ahí se pide y le van a mandar el libro. O en la facultad. O en la facultad, en la biblioteca. En biblioteca de facultad hay ejemplares para la venta. Perfecto. A precios muy accesibles. Ajá. Y esperamos que lleguen. Yo entiendo que hay algunos capítulos que tal vez gente dice, no, esto no me interesa. Pero sí la historia del grupo, también muestra cómo hacemos investigación en nuestro país, ¿no? Claro. El prólogo que está hecho por Leo Lagos, a mí me gustó mucho porque dice, este libro trata de dos tipos de animales, ¿no? Las australevias, que son tan interesantes por esto, dice, y estos investigadores, que eran los otros animales, ¿no?, que habíamos abordado ese tema, sí. Claro. Así que, bueno. ¿Y esto, para qué edades? Se puede preguntar. Está muy buena la pregunta, porque sobre todo está encarado para los chicos que están terminando secundaria y están eligiendo sus carreras, porque ahí tanto Cecilia como Pedro cuentan las dificultades que tuvieron al momento de decidir Cecilia y Pedro, ciencia. Que son esos personajes creados para... Son inventados, obviamente, ¿no? Y están haciendo... Pero ya están existen saliendo. Muchos de esos Por Cecilia, supuesto, es cualquiera de nuestros muchachos, ¿no? pero también es para docentes. Por eso le quisimos poner la parte científica, para que si un profesor de biología, si una maestra, lo que sea, quiere profundizar en, bueno, ¿y cómo es este el desarrollo embrionario? ¿Cómo es el genoma de este grupo? O lo que sea, ahí tenga información feasible, digamos, confiable y ya publicada. Ya publicada, que eso es importante. Ya que lo publicada. Digan. Ahí está. Sí, sí. Que quiere decir que está comprobado, digamos, entre comillas. O fue medido por revisores que son expertos en el tema en el resto del mundo, ¿no? Porque hay grupos ahora trabajando en el resto del mundo, no en el resto. Hay uno bien importante en Portland, en Estados Unidos, y hay otro bien importante en la República Checa. Mira. Esos dos grupos se acercaron a nosotros con otro libro que nosotros hicimos, ese sí en inglés y todo, y desde ahí hemos trabajado juntos. Siempre tenemos o a Jason de Portland o alguno de los checos que vienen y se quedan 2-3 meses, porque ellos van a África a buscar. Ellos trabajan con Notobranchius y con las otras especies africanas. Y dicen, ustedes no tienen idea lo que tienen acá, que en un día van hasta Rocha y vuelven al otro día trayendo ejemplares. Ellos van a África a buscarlos. Tienen que ir a otras entonces, dificultades. No ahora estamos publicando juntos todos los tres grupos. Qué bueno. Sí, sí. Los medios en esto pueden jugar un papel importante de difusión. De acercar, sí, ¿no? De acercar. Este conocimiento a la gente. Sí, claro. Y le haría mucho bien a los medios también. Claro. Hablar de estas cosas, dedicar tiempo a estas cosas. Nosotros agradecemos mucho que nos hayan mandado el libro, lo primero. Nos llegó un libro adentro de un sobre dirigido a nosotros, nos pareció muy bueno. La Facultad de Ciencias, que siempre que le pedimos nos facilita las entrevistas. Sí. Así que, y hoy que vinieras aquí al estudio. No, para mí es un gusto estar acá con ustedes y quiero también recalcar que la editorial Dirac de Facultad de Ciencias es un ejemplo realmente de buen funcionamiento. Tiene un solo funcionario, pero ese funcionario es tremendo. No deja pasar una coma. Es decir, es un de una solo excelencia. Un solo tiene. Sí, y es él el que mandó todo esto. Él es el que hizo todo. Mandar a los distintos medios, a los distintos institutos, al interior, se ocupó de todo él. Claro. Bueno, transmítale nuestras felicitaciones y agradecimientos. Nuestro reconocimiento. Sí, y la edición es preciosa. Es una preciosa edición. Muy buena edición, está haciendo buenas ediciones, Dirac. Bueno, profesora. Queda un tema para provocarle alguna vez hablar que uno siempre se está preguntando ahora, profesora, es en esto de los cambios climáticos que. ¿Qué desafío para las distintas especies adaptarse, ¿no? Nos imaginamos que esto va a ser cosa de mucho tiempo, pero no vemos a los héroes vivos que nos imaginamos que se están enfrentando ese desafío, ¿no? Y de muchos no sabemos si ya desaparecieron, por ejemplo. Claro. Queda tanto, es tan enorme la biodiversidad. O animales que están viniendo desde las selvas hacia acá. Exacto, moviéndose, trasladándose. Exacto, y los animales en los polos que están enfrentando también. Exacto, todos los deshielos y todo ese tipo de cosas. No, estamos en un momento crítico, realmente. Acá hay algunos mensajes de los oyentes. María Elena dice, muy interesante todo. Cada especie nos enseña cómo vivir y sobrevivir. Solo el ser humano hace todo lo posible por matar a su especie. El mosquito es algo similar, ¿no? Sus huevos quedan ahí en diferentes lugares por mucho tiempo, creo. Gracias por los datos. A comprar el libro. Y dice justamente sobre los pájaros. A casi unos 15 días escucho un canto diferente y fui a ver y son pájaros carpinteros. Yo acá no había visto. Claro. Son blancos y negros. Estaban meta a picar el palo del árbol, son tres, dice María Elena que los contó y todo. Claro. Beatriz del Cordón dice, de pronto ya lo dijeron, pero querría saber cuánto tiempo puede vivir el embrión en épocas de sequía, no sé si expliqué bien, muchas gracias, buenísimo que se difundan los temas de ciencias, y desde qué edad lo pueden leer los más chicos, preguntaba Beatriz. Bueno, el tema, la pregunta de cuánto pueden vivir en el barro es bien interesante, a mí se me pasó. Normalmente en nuestras latitudes son 3-4 meses y nosotros eso lo hacemos en el laboratorio, lo ponemos en la propia turba en la cual los sacamos, lo ponemos con una humedad que tiene que ir decreciendo y a la oscuridad. Pero también ha pasado que nos han quedado turbas porque por distintas razones no hemos podido poner con agua y al año siguiente todavía están vivos. Y me acuerdo que el profesor Baferreira decía que una vez se había perdido una especie porque había un cultivo, no sé qué, y después fue como algo así como 5 o 6 años después con sus alumnos y encontró que estaba de vuelta. O sea, claro, que pueden vivir años a veces. Van perdiendo como viabilidad. Uh-huh. Es mejor que sean esos 3 meses o 4 y no más. Claro. Pero resisten también años. Claro. Sí, sí. Claro. Tienen una capacidad inmensa realmente. Nos preguntan el precio del libro. Bueno, el precio es 350 pesos en la facultad. Bien, ese es el precio que yo sé. Bueno, agradecemos muchísimo a ustedes esta presencia acá. Un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, y preguntaban para los chiquitos. Sí, ¿desde qué edad? Yo creo que tiene que ser de secundaria, porque los chiquitos de la escuela, que son súper curiosos y entienden esto. Mañana, por ejemplo, tenemos una jornada de científicos en el aula, allá en Ceibal, y son todo escuelas. Y vamos a trabajar con un video que nosotros tenemos. Y hacen preguntas súper interesantes también. Claro. El quinto y sexto de escuela, ¿no? Claro, perfecto. Ya ellos... alcanzan a y hay una exposición de ciencias todos los años, que no me acuerdo cómo se llama. ¿No es Espacio Ciencia? Espacio Ciencia es el que está en el LATU. Eso está permanente. Uh-huh. Después está Ciencia Viva, que está abajo del planetario, y después creo que ahora se está haciendo cada 2 años acá en la Intendencia. Eso es Latitud Ciencias, que ahí viene la facultad y otras facultades, como Química de Más, el Clemente Estable, y venimos todos ahí en la Semana General de Primavera. Y eso es impresionante la cantidad de gente que viene. Claro. Los padres con los niños, los abuelos. Hay, por eso digo, una sed de conocer qué se está haciendo. Y se arma muy lúdico cuando se arma acá. Hay que ir con la ciencia hacia la gente. Por supuesto, y así es. Así es. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Claro, muy bien. Gracias por haber venido. Vamos a la orden para difundir. Sí, cuente con la radio. Muchísimas gracias.